Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 28 de agosto, ya a solo 7 días de el día en que Chile debe decidir nueva constitución o constitución de la dictadura. Buena elección, ¿no? Se puede decir que es una decisión no menor, trascendente, sobre todo por los recuerdos que nos deja y por lo que ha significado la instalación de o la permanencia de una constitución con el carácter que dejó instalada la dictadura. Así que bueno, esa decisión la toma cada ciudadano el próximo domingo. A partir ya de muy temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, se abren los locales de votación y van a haber facilidades porque el metro va a estar... todos los servicios que tienen que ver con el Estado van a ser gratuitos, así que por lo tanto el metro y no sé el metrotren y algo más, no, la locomoción colectiva no, porque son empresas privadas las que lo manejan hasta el día de hoy. Así que estemos atentos, vamos a votar el próximo domingo, nadie se olvide, hay posibilidad de que todos lo hagan, además está la obligación de hacerlo, no solo la posibilidad. La votación del próximo domingo es obligatoria y todos los ciudadanos mayores de 18 años están inscritos en el padrón, así que por tanto nadie puede decir que es que yo no me alcancé a inscribir. No, todos los que tienen más de 18 años están inscritos, así que no tienen nada que inscribirse ni nada por el estilo. Así que bueno, y vamos ya. ¿Quién quiere partir? Porque hoy día estamos con una agenda un poco corta, producto de que todo el mundo anda en campaña y vamos a tener espacios relativamente pequeños. Así que, ¿quién parte? Patricio, Karen, Karen, Patricio, ¿quién? Vamos, abierta la postulación. Yo me voy a tirar a la Karen, visita. Karen, Karen, ¿por qué está contenta? Porque ayer tuvo de fiesta. Feliz, aunque no alcancé a estar todo el rato, y me costó entrar porque efectivamente el lleno era total, celebrando sin duda el caupolicanazo feminista por el apruebo del día de ayer, que nos recuerda el del 1978 y el de 1986, si no me falla la memoria, ¿cierto? Yo no nacía todavía en aquel tiempo, así que no sé. Yo tampoco, no. pero yo de verdad no, era una bebé. Entonces, bonita actividad, hermosa actividad unitaria de las organizaciones feministas y del comando unitario por el triunfo del apruebo, que da cuenta de que las mujeres nuevamente no vamos a fallar el próximo domingo, vamos a estar ahí, las mujeres y las disidencias, porque... vamos a reconocer y entendemos que los derechos de las mujeres dejan de ser inconstitucionales, se establecen en la nueva constitución democrática, efectivamente escrita por todos y por todas, y que recoge las demandas no solamente de las mujeres, sino que del mundo de la educación, de la salud, del derecho a la vivienda propia y digna, porque hemos logrado ir enfrentando las mentiras, del derecho de los animales, porque lo dice la nueva constitución, el derecho al agua, en fin, la numerosa cantidad de derechos que durante todos estos años hemos escuchado que son inconstitucionales, que no se puede hacer nada. Atrás vamos a dejar esto de que no se puede erradicar, ¿cierto?, dejar atrás la ley de arrastre de pesca que hace tanto daño a nuestros productos naturales y a ese sector productivo, por ejemplo. Hace poquito nomás la derecha volvió a mostrar la hilacha de cuál es su postura real, ¿cierto?, evadiendo la anulación de la ley de pesca. En fin, bonito fin de semana con numerosos aprobazos a lo largo de todo el país y los que se vienen hoy en distintos lugares del país y de Santiago, los que vienen durante la semana y el cierre en Santiago el próximo jueves. Ahí estaremos nuevamente, así que un gran abrazo para quienes están adelante de esta tarea, a los que hacen casa a casa, a los que hacen volanteo, a los que han sido parte de esta tremenda campaña difícil, sin recursos, pero que una vez más le va a ganar a la encuesta, como lo hemos hecho con CAS, como lo hemos hecho con el sí, ¿cierto? Ganamos con el no, ganamos con Boric y derrotamos las mentiras y seguimos abriendo, por supuesto, las puertas para las grandes transformaciones y las grandes alamedas para todos y para todas. Muy bien, Karen, te agradecemos. Por supuesto, quiero recordarle a nuestros auditores que no es necesario para votar el próximo domingo pase de movilidad, solo hay que ir con mascarilla y un lápiz azul para no tomar el lápiz que está en la mesa, que podría tener, a pesar de que los limpian siempre a cada rato, así que no hay problema. Pero si se le olvida el lápiz, hay lápiz en la mesa. Patricio. Bueno, buenos días a todas, a todos los que nos escuchan aquí y allá. En la quebrada. Estoy contento hoy día, particularmente contento porque estoy impregnado del mismo ánimo que anima a Karen. Ayer conversaba con varios amigos que han participado intensamente en el casa a casa, en la entrega de propaganda, de materiales, en el contacto con la gente, que al final tiene mucho más valor que la imagen que queda de un aviso publicitario o de una falsa noticia. Entonces, ¿qué conversábamos? Precisamente que hay un sector muy grande de la población que, confrontado a esta opción tan importante que tenemos el próximo domingo, piensa que sí, que realmente el apruebo puede abrir una etapa diferente de la vida de cada uno y de nuestro país. Y entonces, no quiero caer en la, ¿cómo podríamos decir?, en el exitismo fácil. Quiero decir que esta es una lucha que se va a resolver hasta el último día, pero hay posibilidades muy grandes de que el pueblo de Chile determine su destino el próximo domingo. Y digo determinar su destino porque lo que ocurra ese domingo, en 7 días, bueno, marcará una etapa que puede ser muy larga en la vida de cada cual. Entonces, no estamos frente a una elección en la cual una siguiente contienda electoral pueda cambiar las cosas o corregirlas. Estamos en un momento de decisiones muy relevantes que van a marcar posiblemente la historia. Creo que cuando se dice vamos a la elección más importante de la historia de Chile en las últimas décadas, se está diciendo una gran verdad, ¿no? Solo comparable a esas verdades que hemos vivido los que han vivido más, o que han conocido los que han vivido menos, de momentos trascendentales de la historia. Y creo que el momento del próximo domingo será uno de esos, precisamente. Así es que, aunque hay muchas noticias que comentar, que conversaremos tal vez en los siguientes minutos del programa, me quedo con esta sensación que quisiera transmitirles a todas y a todos. Tenemos muchas y muchas razones para estar optimistas, para pensar que vamos a ganar, para pensar que vamos a lograr superar este obstáculo que nos han puesto y abrir una etapa nueva de la vida social en nuestro país. Creo que eso es lo importante al final. Así es, efectivamente, la trascendencia del próximo domingo es histórica, y hay que decirlo, que no es solo histórica para Chile, es una trascendencia y es una votación que muchos países la miran con expectación, porque muchos países necesitan hacer algo parecido, requieren de hacer estructuras nuevas de poder en sus países, y lo que está haciendo Chile a partir de, o lo que hará Chile a partir del próximo domingo, es instalar una estructura, si gana el apruebo, una estructura nueva que permita avanzar en el siglo XXI y, por supuesto, tal vez hasta el final de ese siglo, de este siglo, con esta estructura. Si por alguna razón no ganara el apruebo, lo más probable, dado las circunstancias que hoy día vive el país desde el punto de vista de quienes integran las cámaras, lo más probable es que pasen varios años más antes de que exista la posibilidad de una constitución realmente democrática, y tendremos que estar viviendo y conviviendo con la constitución de la dictadura por varios años más. Eso es la realidad. Eso es lo que se vota el domingo que viene, no es otra cosa. Aquellos que dicen no, es que hay que rechazar para cambiar, eso es una mentira que la han contado desde años. Se han opuesto a cualquier cambio de la Constitución y solo permitieron algunos ajustes que les permitiera seguir gobernando en concomitancia, y nada más. Lo otro no lo han permitido. Los otros cambios siguen siendo, o sea, las otras situaciones, la otra verdad de la Constitución sigue estando instalada. La Constitución de la dictadura es la que rige hoy día Chile. Por lo tanto, esa es la realidad, y con esa realidad tenemos que necesariamente convivir. El próximo domingo, por lo tanto, es una decisión no menor de los chilenos. Lo que tienen que decidir es: ¿nos quedamos con la que hay o cambiamos la Constitución? Y después veremos si hay que hacer algunos ajustes con lo que se considere que no tiene un buen desarrollo. Pero eso es lo menor. Lo mayor es efectivamente tener una nueva Constitución. Estamos esperando que se conecte nuestra invitada, una de nuestras invitadas de hoy, porque tenemos supuestamente un ciclo de invitados. Esperemos que nos resulte, porque lo que pasa es que la gente está realmente movilizada, andan todos en sus cuestiones locales, en su trabajo local, para convencer o para conversar, para hacerle ver a la gente qué es lo que efectivamente se discutió en la Convención Constitucional, qué es lo que en definitiva se aprobó para hacer el texto que hoy día está, por suerte, además hay que decirlo, recorriendo Chile. La derecha intentó que el gobierno no lo hiciera, no entregara constituciones, acusó al Ministerio de Secretaría de Gobierno que encabeza Camila Vallejo, a la Contraloría, para que dijeran que era mal lo que estaba haciendo de imprimir constituciones. Sin embargo, la Contraloría dijo que eso correspondía y estaba hecho en derecho, y por supuesto no había nada que objetar a esa situación. Y hay constituciones entonces recorriendo el país, en función de que los habitantes de Chile conozcan, sepan de qué se trata, y no las mentiras que se han venido diciendo ya por tanto tiempo. Por un año completo comenzó la Convención Constitucional, y los constituyentes de derecha comenzaron a mentir de inmediato, no tuvieron ni un empacho, y mentiras que son a ojos vistas. Hay gente que les está leyendo, yo he visto programas que les están leyendo lo que dice el texto constitucional, y están diciendo no, pero eso no es verdad. Pero ¿cómo no es verdad si está escrito aquí? No, pero no es verdad. Y dice, y así, con una cara de palo que realmente es impresionante. Entonces, es una situación que efectivamente hay que tener en consideración. Estamos, vuelvo a repetir, a la espera de nuestra invitada de la primera media hora. Ojalá que pueda conectarse. Y bueno, para poder conversar y saber qué es lo que está sucediendo desde su perspectiva con este trabajo de hacer conocer o dar a conocer a nuestros a los habitantes de nuestro país qué es lo que dice la nueva constitución que propuso la Convención Constitucional. Si alguien tiene que agregar algo más para que, mientras esperamos que se conecte nuestra invitada. Oye, yo estamos quiero disponibles. Mencionar la serie de actividades que se han realizado solo en estos últimos días, y las que vienen, me refiero sobre todo a los apruebazos, por la masividad que han tenido. ¿Se acuerdan cuando fue hace un mes el de Maipú, que nos dejó sorprendidos? Después se sumó el de Puente Alto, y así han surgido en distintos lugares, el de Viña del Mar, en la Plaza Sucre, y a lo largo del país. Solo en estos días hemos visto apruebazos muy participativos en Talca, Valparaíso, Arica, Antofagasta, San Bernardo, Quillota, Temuco, Quilicura. Yo ayer estuve en el de Quilicura acá en la tarde. Y durante el día de hoy se va a realizar también actividades culturales, cierto, masivas en Puerto Montt, Ovalle, Concepción, Marga Marga, Peñalolén, Puente Alto, Estación Central, en la zona sur, en La Cisterna, en Colina, acá cerca de la zona norte, Estación Central también. Ah, ya lo mencioné. El 31 de agosto a las 6 de la tarde en Recoleta, el 1 de septiembre en el cierre, a lo menos la región metropolitana, en Santa Rosa con la Alameda. Y ahora, según anuncian las redes, también hay una volantinada a mediodía en la Plaza Dignidad, invitando a toda la familia a celebrar este inicio de la primavera popular y victoriosa con los niños y niñas, como ha sido la costumbre y la tradición de todas las actividades de esta campaña, las masivas, ¿cierto? Con mucha alegría, con mucha esperanza, Karen. Y con la familia, con los niños, con los niños. Así que los cito además también porque detrás de eso hay esfuerzo, ¿cierto? Hay trabajos de equipo, hay producción, hay artistas, el mundo de la cultura, por supuesto. Estamos, Karen, perdón, estamos Karen. Parece recibiendo un mensaje, sí. Desde la. Sí, Julio, sala. Sí. ¿Sí? Vamos a la, sí, línea telefónica, está con nosotros la abogada Erika Portilla, en esta ocasión en la línea telefónica, justamente por lo que usted señalaba al inicio. Hay bastantes actividades a propósito de apruebazo y reunirse con los vecinos y las vecinas. Está Erika Portilla, Julio. Gracias, Sergio Reyes. ¿Cómo está, abogada? Gusto saludarla, Erika Portilla, abogada convencional constituyente por el distrito número 4 en la región de Atacama. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, compañeras y compañeros del equipo de Radio Nuevo Mundo. Un agrado estar en contacto con ustedes. Muy bien, pues igualmente nosotros, porque me imagino que usted ya ha recorrido la región de Atacama en un par de veces, ¿no? He podido las distintas comunas de la región con las vecinas, Estamos con problemas de. ¿Se escucha? Estamos con problemas de comunicación, como que hay interferencias. Lo que pasa es que estoy en carretera justamente porque voy viajando a la comuna de Chañaral para participar de un volanteo, de un conversatorio en la feria que se realiza los domingos en la comuna de Chañaral. Es una tradición donde va toda la familia, toda la comunidad se encuentra en la feria. Un buen momento para. Efectivamente, la carretera es complicada en la zona norte. Hay espacios hay espacios ciegos que para la comunicación telefónica que nos va a complicar. A ver si podemos lograr mantener la comunicación. Bueno, estamos tratando. Sí, parece que se cortó definitivamente, porque efectivamente ir viajando desde Copiapó a Chañaral es un espacio de desierto que no hay comunicación, simplemente, y obviamente nos va a costar mantener la comunicación. Estaba contándonos Erika Portilla, quien fue convencional constituyente en representación de precisamente el distrito número 4 en la región de Atacama, y claro, si estaba moviéndose desde Copiapó a Chañaral, es muy difícil mantener la comunicación. Es un desierto, y donde no hay antenas intermedias, hay mucha arena. ¿Aló? ¿Estamos retomando la comunicación? No la estamos retomando. Estaremos atentos. Ojalá podamos retomar esa comunicación, porque es importante saber cómo está percibiendo la abogada Erika Portilla lo que sucederá en la región de Atacama. Es una región importante, bueno, es una región recordemos, Julio, que, ¿sí?, que en Atacama precisamente estuvo estos días recién pasados el presidente Boric realizando una serie de actividades importantes. Esto es digno de anotarse y de relevarse. El presidente ha estado en terreno y ha elegido desplazarse más allá de los límites de la región metropolitana. Entonces, esta estadía de un par de días en la tercera región, claro, sin duda deja impresiones, deja experiencias que son importantes de relatar. Me imagino que Erika, que seguramente nos está escuchando de todas maneras, podrá darnos cuenta de algunas de estas cuestiones. Yo quiero destacar una que me pareció extraordinariamente importante, que fue la inauguración que se hizo de un conjunto habitacional construido de una manera diferente a la tradicional. Fue construido con madera. Ahí estuvo presente el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, también. Y se dio cuenta entonces de que se empieza a utilizar en Chile esta tecnología, que es una tecnología muy importante de aplicar y de resolver como situación para mucha gente, ¿no? Entonces tenemos ahí edificios. ¿Aló? No se retoma la comunicación. Parece que no. Sí, entonces, no. Pero yo quiero terminar esta idea. Se tiene edificios construidos de otra manera, de una manera rápida, de una manera estandarizada, de una manera más industrial, que en la medida que logre desarrollarse tecnológicamente y a precios razonables, tendremos la posibilidad de construir viviendas en nuestro país con una fabricación completamente distinta, que es muy durable, que es muy sólida, resistente, y tiene muchas propiedades que facilitan la vida de la familia y las reparaciones de esas propias viviendas. Entonces, creo que es una experiencia interesante que, desgraciadamente, no vamos a poder tener aquí una versión directa de cómo fue ese proceso. Pero yo leí declaraciones de los que de alguna manera van a ser objeto favorecido de esta construcción, que estaban realmente muy contentos con esta idea diferente de construir del gobierno respecto de los gobiernos anteriores. Así es, fue una buena visita a una zona, bueno, siempre bien desprotegida en términos generales, a pesar de que la minería es muy importante. Karen, tu teléfono es el que vibre, es el ruido que se siente, por si acaso. Nos acusan desde nos acusan desde la producción de que es eso el sonido que se siente, entonces uno se engaña. Karen, ¿tú tienes algo que agregar mientras vemos si hay posibilidad de reconectarse con la abogada Erika Portilla? Karen. Sí, estoy conectada desde mi computador. Así que, sí. No, lo que sonaba es que te vibraba el teléfono, parece. Y ese era el ruido que había. Ah, qué extraño, porque, bueno, las conexiones hoy se comprenderán, pero díganle. Justamente el problema que tenemos hoy es de no poder conversar con Erika, que lo lamentamos, ojalá se pueda conectar. Una tremenda abogada, ¿cierto? Un aporte enorme que hizo en el proceso constituyente, la reacción de la carta que vamos a aprobar el domingo próximo, porque estoy segura que así va a ser. Y Erika ahí nos ha estado contando en otras oportunidades en este mismo programa de los esfuerzos, de los problemas, de las dificultades, pero sobre todo del texto final, de su contenido. Decía al comienzo del programa hace unos minutitos que lo conversamos ayer con unos amigos, ¿cierto?, en el apruebazo de Quilicura. Que por primera vez se reconocen los derechos sociales. Recordar que la nueva constitución, el texto, en su primer artículo, dice con mucha sensatez, ¿cierto?, y certidumbre, que se aprueba un Estado social de derechos, democrático, plurinacional, paritario, comprometido con el medio ambiente y con los derechos sociales de todas las personas de nuestro país, lo que es un tremendo avance. Y a propósito de lo inconstitucional, decíamos ayer también como gran argumento que por primera vez recuperamos, ¿cierto? Entonces, para nosotros, para nosotras y nosotres, esos derechos sociales ya no nos van a decir más, es que es inconstitucional votar por eliminar las AFP o por tener un sistema distinto, una alternativa que podamos elegir, ¿cierto? Quienes somos cotizantes, que nos permita efectivamente, además, una pensión digna y de calidad, una pensión justa, como es pues, una de las tantas demandas que se señalaban con tanta fuerza en el estallido social y en los cabildos posteriores de esa semana, que encabezaban, ¿cierto?, la serie de reivindicaciones anteriores también. Esto se venía arrastrando hace mucho rato, la rabia, el malestar, ¿cierto?, por la serie de derechos postergados por una situación social y económica en Chile de mucha desigualdad y de mucho abuso. Y eso conversábamos ayer con mucha convicción de la importancia entonces de seguir haciendo esfuerzos en Quilicura y en todos lados, ¿cierto?, por terminar de difundir este texto, su contenido, la importancia que tiene, la importancia de participar el domingo y de poner en valor las transformaciones que se van a venir una vez que tengamos los resultados del día 4 de septiembre. Así que es un plebiscito histórico, el más importante de todos, yo efectivamente creo que es así. Así que venir a arrugar a esta altura del partido, como se dice en Chile mismo, no es el momento, hay que ir a poner, ¿cierto?, la rayita por el apruebo, porque es la manera de consolidar de buena forma, ¿cierto?, democrática, nuestras demandas ahí en un texto que efectivamente refleja el interés de las grandes mayorías, para que nunca más nos digan que nuestros derechos son inconstitucionales, que no se puede, con la nueva constitución sí se aporta. Así es, fíjate que estaba mirando el canal 13 de porque uno para mantenerse informado tiene que estar mirando, aunque le molesten algunas cosas, pero estaba mirando los que se llaman a la franja que ponen abajo, y en este rato han puesto dos franjas que dice lo siguiente: una, conflicto por acto en Valparaíso del apruebo, conflicto, hay conflicto por acto en Valparaíso, y el segundo dice, el segundo que han puesto, repudio por performance en actividad del apruebo. Eso, así manejan los medios de comunicación en nuestro país. Eso de la libertad de decir lo que se quiera, aunque sean mentiras, eso me parece gravísimo que está sucediendo por bastante tiempo en nuestro país. La libertad de expresión no es para mentir. La libertad de expresión es para decir lo que sucede efectivamente. Y lo que sucede efectivamente no tiene nada que ver con lo que sé que está poniendo Canal 13 en este instante en su pantalla. Y eso es grave, y esperemos que alguna vez eso se pueda resolver, porque vuelvo a repetir, la libertad de expresión no es libertad para mentir, es libertad para expresarse, pero no para mentir. Así que quiero además recordar que el próximo miércoles está de aniversario El Siglo, 82 años del periódico El Siglo, 82 años tiene el periódico El Siglo, y hará un acto que estará dirigido a lo que es lo que sucede con la nueva constitución. La prensa, precisamente, el tema es la prensa frente a una nueva constitución. Y hay mucho que decir el comportamiento de la prensa y particularmente de los medios de comunicación respecto a la nueva constitución. Así que el próximo miércoles a las 19 horas en Ricardo Camin 350, a la sede del Instituto de Ciencia Alejandro Lipcho, se llevará a efecto el acto de aniversario, 82 años del periódico El Siglo. Alguna vez fue diario El Siglo. Y estará, el tema será la prensa frente a una nueva constitución. Así que hay que ir a escuchar, hay que ver qué es lo que se dice al respecto. Patricio. Sí, bueno, al parecer no tendremos la posibilidad de conversar. El desierto no lo permitió. Claro que está entre dos montañas llegando a la costa. Así es que, bueno, será para una próxima ocasión. A propósito de lo que tú estabas comentando, Julio, sí es importante tener en consideración que están ocurriendo muchos hechos en los cuales existen situaciones que va a costar aclarar desde el punto de vista de su origen, de sus proyecciones. Efectivamente hubo un acto en Valparaíso en el cual se produjo un incidente, no se han dado todos los detalles, pero hay una declaración del comando de la prueba, hay declaraciones diversas de participantes en ese acto, que bueno, muestran que allí se produjo un incidente que fue resuelto, y el propio alcalde Sharp ha hecho una declaración al respecto, que está siendo utilizado por los medios de derecha para imputarle a la prueba hechos que son realmente bastante serios, ¿no? Esto tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho la derecha por apropiarse de la situación creada con motivo de la detención de Héctor Yaitul, el líder de la CAM, ¿no? En que también se imputa al gobierno el haber favorecido a la CAM, el haber favorecido las actividades de Yaitul, olvidándose de todo lo que, de todos los contextos en los cuales ocurren situaciones como la que estamos viviendo. Entonces es necesario que los medios de comunicación que avalan la idea de la prueba, es decir, que avalan un nuevo Chile, sean siempre tremendamente cuidadosos. La verdad hay que entregarla, hay que entregarla objetivamente. Si hay algo que criticar, se criticará, porque así debe ser, y se procurará que el contexto en el cual se dan los acontecimientos sea explicado completamente para evitar deformaciones, ¿no? Yo creo que aquí durante la semana, que la noticia más relevante finalmente fue la captura y procesamiento de Yaitul, y que fue vinculada y se va a vincular, y te lo comentaremos en la segunda parte del programa, a la denuncia de una ministra, la primera baja, si se quiere, en el equipo ministerial, ha sido deformada intensamente, porque ahora se culpa a los que intentaron dialogar como vía para resolver el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Se los culpa ahora de haber incurrido en, o de haber favorecido acciones de corte terrorista. Dense cuenta hasta dónde se miente en Chile y cómo se tergiversan las cosas, ¿no? Entonces creo que situaciones como esta, que vamos a tener varias en adelante, y probablemente en los próximos días conoceremos otras, son importantes de manejar con el debido cuidado, con la consideración de los distintos aspectos que influyen, y teniendo en claro que al final lo importante para los medios de comunicación progresistas es comunicar la verdad. Creo que eso es lo que ha estado presente en estos actos de la prueba, que han sido tan importantes y tan relevantes. Por eso lo destacaba Karen, yo lo comparto totalmente, ¿no? Han sido ejercicios de comprensión real de lo que es un texto constitucional diferente, de lo que puede ser una vida distinta para el país. No estamos aquí hablando de un programa, de un partido político, no estamos hablando de los deseos que tengamos, estamos hablando de una visión de país. Y claro, como esa visión de país es diferente de la que existe, entonces estamos expuestos a toda clase de provocaciones. Creo que esto es bien importante. Ayer, en las conversaciones que yo tenía con amigos que han estado participando intensamente en conversatorios, bueno, me decían que una de las cosas que les llama la atención es que cuando se explica un problema, pero se explica a fondo, entonces la comprensión de la gente va cambiando en la medida que ven un enfoque diferente, más complejo, más completo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las pensiones, que ha sido uno de los temas más vergonzosos de la campaña del rechazo durante este periodo, bueno, todos han visto en la televisión, en distintos momentos, cómo aparece gente que dice: yo necesito mis fondos previsionales, son míos, no estoy dispuesto a que los administre un tercero. Entonces, claro, esa gente parece ser que tiene pensiones construidas sobre un sueldo que permitía que con sus imposiciones consiguiera una tremenda jubilación. Pero recordemos que en Chile las jubilaciones promedio están bajo las 200 lucas. Estamos peleando por un sueldo mínimo de 500 y nos estamos conformando con 200 de jubilación. Eso es lo que permite el ahorro individual, precisamente. 200 lucas. ¿Y vamos a transformar una lucha popular en una lucha por esas 200 lucas? ¿O vamos a luchar por un sistema diferente que dé una jubilación digna a todo el mundo? Fíjense que cuando se explica esto, y si se explica que el ahorro individual deja fuera de la posibilidad de vivir dignamente a la inmensa mayoría, y el gobierno tiene que ir a subsidiar esa jubilación, entonces dejémonos de hablar del ahorro individual heredable como que fuera la panacea para vivir durante toda la vida en que uno le queda por delante. Entonces es dramático ver cómo en la televisión aparece gente hablando de esto como que fuera el problema de la vida. Expliquémoslo bien. El problema de la vida, aparentemente, entonces es conseguir 150 lucas de jubilación, si con eso no se vive. ¿De qué me sirve esa propiedad, entre comillas, de los ahorros y la posibilidad de heredarlos, si es que son ahorros completamente insuficientes y me darán una jubilación que no me permite vivir? Entonces, ¿a quién favorece realmente el sistema? Bueno, favorece precisamente a los que soportan este sistema, que es el que queremos cambiar. Y yo creo que las cosas hay que explicarlas de esta manera para que estemos claros. En todos los aspectos de la propaganda del rechazo está presente el mismo problema. Es decir, inventar una situación que presuntamente nos favorece cuando en verdad está favoreciendo a una pequeñísima minoría. En el caso de las jubilaciones, al 0,1%. Y con mucho empeño, al 1% de los chilenos. ¿Eso es lo que queremos? ¿Que la jubilación beneficie al 1%? ¿Y los demás, aunque aportaron sus ahorros provisionales, se jodan? Yo creo que hay que ser serios. Y las cosas hay que decirlas con toda claridad. El sistema de jubilación que inventó la dictadura solo favorece a los más ricos. No le entrega la posibilidad de que esos ahorros se transformen en jubilación digna a un chileno medio. No, la inmensa mayoría obtiene miseria de ese ahorro previsional. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario explicar que se puede hacer un sistema distinto, como existe en tantos países del mundo, que sí permite que todo trabajador llegado a cierta edad tenga derecho a una pensión que le permita cubrir sus últimos años con dignidad? De eso se trata. Y si uno explica las cosas de esta manera, y eso es lo que me contaban amigos que han estado en muchas partes conversando con vecinas y vecinos, el asunto se entiende bien y se desnuda la mentira que nos han tratado de meter durante estas últimas semanas. Así es, gracias Patricio. Estamos tratando, estamos a la espera ahora de nuestra segunda invitada de este domingo. Ha sido muy difícil construir la parrilla de invitados para participar en el programa porque todo el mundo anda en actividades de distinto tipo en función del rechazo, o del rechazo en este caso, no, del apruebo, parece ser. Del rechazo del apruebo y así, pero no, es del apruebo realmente, porque tenemos en la parrilla para esta hora a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que está comprometida para esta hora, pero no así sé es, Julio, qué es lo que ha sucedido, no, la producción no me ha indicado si es que hay algún problema. Está comprometida y la producción le indica ahora que efectivamente la alcaldesa Santiago, Iracy Hasler, ya está en la línea telefónica para dialogar con el programa. Ah, qué bien. Gracias, Sergio. ¿Cómo está, alcaldesa? Gusto saludarla. Muy buenos días, igualmente, mucho gusto. Estamos conversando con, acaba de conectarse la alcaldesa Iracy Hasler de la comuna de Santiago, y por supuesto tenemos poquito tiempo, yo sé que usted tiene poquito tiempo también, así que bueno, partamos por algún tema al tiro para que no haya ninguna duda. Tenemos entendido que usted en la comuna más de 7.500 personas estudian o trabajan en Santiago y tuvieron la oportunidad de votar por la inversión municipal en cada uno de los barrios. ¿Cómo es ese proceso de votar por la inversión municipal? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo antiguo? ¿Es algo que se ha hecho varias veces o qué? Es algo inédito en la comuna de Santiago. Tiene que ver con nuestro programa de gobierno comunal, que hemos asumido la cogestión como un aspecto fundamental. Y es por eso que decidimos impulsar presupuestos participativos en línea también con nuestro con nuestras medidas comprometidas para la Alcaldía de Santiago. Y pudimos llevar adelante el primer proceso con una participación, como bien decías, de un poco más de 7.500 personas que votaron para definir hacia dónde va la inversión prioritaria del municipio. Son en total más de 2.300 millones de pesos que van orientados a lo que definió la comunidad en votación directa. Esto tiene que ver con una democracia participativa y una democracia donde las personas pueden definir, no solo opinar, reflexionar, que siempre es significativo, sino también que puedan decidir directamente cosas tan importantes como la inversión. Y ayer tuvimos un hito muy significativo porque fue la primera ejecución de uno de los proyectos aprobados en los presupuestos participativos, que es el mejoramiento de la Plaza Santa Ana. Así que estamos súper contentos porque ya se empieza a hacer realidad esta inversión definida por los vecinos y vecinas. Estamos conversando con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, quien por supuesto ha tenido la gentileza de tomarle un poquito del tiempo que anda en sus actividades. Karen Medina, Patricio Palma. Sí, bueno, para saludar a la alcaldesa que ha hecho esta gestión tan notable durante estos meses. Buenos días, Iracy. Buenos días, querido Patricio. Gusto saludarte y a todos y todas, Karen, Julio. Bueno, siempre observando la gestión de esta nueva municipalidad que seguramente todavía no logra entender la derecha cómo fue que una militante de un partido comunista llegase a ser alcaldesa. Tal vez lo atribuyen a obras maléficas, pero lo concreto es que es todo un trabajo que tú has realizado y que se está expresando hoy día en un gran problema de Santiago y de todo el país, que es el problema de la población que vende en las calles y que genera una serie de dificultades por el uso de espacios públicos. Y por cierto, también hay que comprender la situación de los que viven de esta manera, que bueno, en nuestro país hoy día son alrededor de 3 millones de personas que tienen esta actividad informal. Entonces me gustaría que tú nos contaras cómo están apreciando estos resultados del intento que se ha hecho tremendamente loable y tremendamente difícil de liberar algunos sectores públicos que eran importantes y ofrecer posibilidades diferentes a la gente que tiene que vivir de esta manera en Chile. Sí, es un fenómeno complejo en este país, como bien dice Patricio. Hay una situación de trabajo informal en Chile que es tremendamente crítica. Nosotros necesitamos avanzar hacia el empleo formal en nuestro país y lamentablemente la recuperación, entre comillas, económica que se ha dado desde la primera etapa de la pandemia ha sido en gran medida a través del trabajo informal, que en muchos casos no es más que la venta en el uso de los espacios públicos. Y eso requiere de una transformación. Por un lado, la recuperación de los espacios para la ciudadanía, lo que ha sido el barrio Mix, donde no hablamos solamente de comercio, sino que lamentablemente de situaciones vinculadas al crimen organizado, tenencia de armas, al nivel tan crítico que ocurrió en nuestro país el asesinato de la reportera Francisca Sandoval, vinculado a aquella situación. Así como también hay otros ámbitos en que se desarrolla este vínculo, incluso con de dónde vienen productos irregulares, falsificados, o que entran también sin pasar adecuadamente por nuestras fronteras. Entonces ahí también hay un rol de impuestos internos, de aduanas, de la policía de investigaciones, que ha podido encontrar, por ejemplo, miles de productos falsificados que se comercializaban en ciertos sectores de Santiago, particularmente en Meix. O lo que significa recuperar el Parque Los Reyes, que la ciudadanía lamentablemente no ha podido disfrutar estos últimos años de ese hermoso pulmón verde de la región metropolitana a propósito de situaciones de inseguridad. Ahora, con fiscalizar y poder recuperar espacios para la ciudadanía está también poder entregar alternativas de empleo para las personas. Y es por eso que hemos trabajado al menos en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con una alianza público-privada con la que hemos logrado poner a disposición de la comunidad más de 10.000 empleos formales, con criterios también mínimos de una empleabilidad que sea decente para las personas. Y en ello hemos podido avanzar bastante colocando personas en el empleo formal a partir de esta alianza con el mundo privado desde el municipio de Santiago. pero también de poder ocupar virtuosamente nuestros espacios. Y es por eso que vimos que había un elemento negativo muchas veces en la apropiación permanente del espacio público, pero que no es lo mismo cuando podemos tener, por ejemplo, ferias itinerantes en el uso del espacio público, que tengan también una visión estética común y que puedan aportar de buena manera. Y eso ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Estamos trabajando con cerca de 50 ferias itinerantes en distintos lugares de la comuna de Santiago, con un énfasis en la artesanía, en el trabajo hecho a mano, y eso también ha sido positivo para nuestra comuna. Y por tanto creemos que hay que avanzar en todas esas líneas: fiscalización, oportunidades en el empleo formal y uso del espacio público que puedan ser, por ejemplo, con ferias itinerantes y que promuevan la artesanía, que es patrimonio de nuestro país. Y eso es un mecanismo que impulsamos desde Santiago, pero sin duda esto abre un debate nacional en torno a cuál es el rol del Estado y del mundo privado, cuál es el rol del empresariado también en la promoción del empleo decente en Chile y en las mejores condiciones laborales para las personas. Porque muchas veces, lamentablemente, ha sido más rentable usar de manera irregular un espacio donde circulan 1 millón hasta 2 millones de personas en el mismo punto, que las alternativas que ha entregado el empresariado o incluso el propio Estado. Y por tanto, la mejora del salario mínimo, que ya se ha hecho un avance significativo, pero también va a haber que continuar en esa línea, así como otros ámbitos de la relación del mundo laboral, a mí me parece que están en el fondo de este problema y que tenemos que abordarlos como país. Estamos conversando con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, Karen Medina. Buenos días, alcaldesa, gusto saludarla. Cuando uno observa lo que ha sido el trabajo de Iracy Hasler, yo me permito recordarlo porque la vimos como concejala y viviendo el estallido social como concejala también, el día ya como alcaldesa, y a puertas de un plebiscito tan importante como el del próximo domingo 4 de septiembre. ¿Qué le parece a usted lo que estamos viviendo? ¿Por qué es importante la participación y por supuesto también la nueva constitución, cuando los conceptos que usted misma ha levantado tienen que ver con la ciudadanía, la participación, los derechos de mujer, los municipios integrales, ¿cierto? Y participativos? ¿Qué nos puede decir, alcaldesa, al respecto? Bueno, yo creo que estamos enfrentados a un momento histórico crucial para nuestro país. Venimos muchos de distintos movimientos sociales, de la lucha por el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, de la lucha por la igualdad entre todas las personas, la lucha por las mujeres, el feminismo, la diversidad sexogenérica, para que todas las personas podamos amar en igualdad, podamos desarrollarnos libremente, plenamente. Y creo que para esas luchas hoy día estamos en un momento clave. Yo veo con mucha esperanza que como país podamos votar, que nuestro voto valga lo mismo y que podamos tomar una decisión tan significativa como la constitución que queremos, que son las reglas del juego, que son los puntos que ponemos en el centro como aspectos fundamentales. Y en ello creo que hay una oportunidad histórica. Yo como ciudadana, como persona, estoy muy convencida de que esta nueva constitución puede unirnos como país y puede consagrar derechos fundamentales para las personas. Y eso implica poder poner un piso mínimo para avanzar hacia ser un país más desarrollado, un país que resguarde y proteja su medio ambiente y con ello que piensen los niños y niñas que van a vivir también en las próximas décadas en nuestro país. Creo que tenemos una oportunidad histórica que está siendo mirada por todo el mundo, además de que se instale para siempre, para adelante, que los hombres y las mujeres podemos y debemos participar en igualdad de condiciones, que la visión de las mujeres es también clave para la construcción de nuestro país, de nuestra democracia, para consagrar nuestros derechos. Así que yo veo con mucha esperanza este proceso. Los vecinos, vecinas, los chilenos, vamos a tener la palabra principal el próximo domingo. Así que espero que sea un proceso que nos permita avanzar como país, que nos permita mirar hacia el futuro. Creo que de eso tiene mucho este proceso constituyente. Estamos conversando con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Tiene poquito tiempo, pero le quiero contar que nos han escrito de San Joaquín, de Maipú, de Santiago Centro, de Winnipeg en Canadá, de Coyhaique, de Iquique, de Curacautín, de Macul, de Wynn, de Pitruquén, de Renca, de Constitución, de Temuco, de Ñuñoa, de la población José María Caro, de Los Espejos, de Canberra, Australia, Mendoza, Barranca, Puente Alto, Santa Fe, Nuevo México, Suecia, Playas Blancas, en el Tabo, Paredón en la Florida, Cabildo, Linares, Ancubo, Valle, Recoleta. Saludando a la alcaldesa y una de última todos pregunta. Lados, más uno. Qué emoción. De todos lados, sí. Escuchando la radio Nuevo Mundo, muy bien. Así es. Tenemos bastantes auditores a lo largo de nuestro país y a lo largo del mundo, ¿eh? Importante. Alcaldesa, uno entraba a la Alameda y veía esas carpitas que había ahí y se preguntaba uno cómo puede vivir la gente aquí y por qué tiene que vivir la gente aquí y qué gente es la que vive aquí. Ya no es el comercio, porque era vivir. Toda la Alameda desde Estación Central hacia el centro, incluso llegando casi a La Moneda. Se hizo un proyecto respecto de eso para sacarlas de ahí, pero con dignidad. Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿En qué estuvo vinculada la municipalidad en eso? Así es. Nosotros como municipio de Santiago trabajamos permanentemente buscando alternativas para las personas en situación de calle. Tenemos un equipo de calle que recorre todos los días la comuna para poder entregar las alternativas a las personas, poder sacarlas de esa situación. De hecho, durante todo este año hemos estado financiando con recursos municipales hostales, por ejemplo, especialmente enfocado en las familias, porque lamentablemente hay un fenómeno que años anteriores no habíamos tenido tan fuertemente en Chile y que se ha dado en torno a distintos fenómenos que están cambiando, en que hemos encontrado niños y niñas en la calle, y eso no lo podemos permitir. Y nuestra definición ha sido desde el minuto uno: ningún niño, ninguna niña en la calle. Y por eso hemos financiado hostales, trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social, con el gobierno en su conjunto, para poder generar alternativas. Y hoy día tenemos avances muy significativos. Hemos podido trabajar permanentemente y con mucha fuerza en estos últimos meses en el eje de la Alameda, que tenía una situación muy compleja con distintas personas ocupando el espacio, e insisto, algunas de ellas niños y niñas, lo cual es inaceptable, y por tanto nos lo propusimos desde el minuto uno, que no podía haber más niños o niñas en esa situación de vulneración de sus derechos. Hemos tenido avances importantes, hoy día hay una situación distinta y eso es tremendamente importante. Sin embargo, es un trabajo que tiene que ser permanente, y en ello estamos trabajando con la delegación presidencial, el Ministerio de Desarrollo Social, para poder hacer sostenible una política que dé siempre alternativa a las personas para que puedan salir de esta situación. Ahora, hay una situación compleja en Santiago e incluso en muchas ciudades importantes, grandes del mundo. Estuve en Nueva York representando al municipio hace algún tiempo atrás, y en Sao Paulo también, dos grandes ciudades que enfrentan fenómenos complejos como las personas en situación de calle. Y creo que tenemos en Chile que avanzar más todavía en torno a políticas innovadoras. Estamos trabajando, por ejemplo, con el gobierno regional también y otros municipios en todo lo que es el eje de la Ribera Mapocho, con una alternativa que busca también aportar desde el punto de vista psicológico, que es uno de los factores relevantes para poder generar una salida permanente y sostenible de las personas en situación de calle. Hoy tenemos, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, el Horvitz, muchas veces no da abasto para todas las necesidades que hay de la población en general, y particularmente la población en situación de calle, y por tanto hemos tenido avances muy significativos. Yo creo que ha sido un esfuerzo grande de los distintos equipos, tanto comunal como a nivel central, y que eso ha significado que hay una situación distinta, que se puede observar que hoy día no tenemos niños y niñas en la calle. Muchas veces estamos atentos todos los días por si llegara alguno más para generar estas alternativas. Ahora con el Ministerio también se ha podido encontrar un financiamiento para hostales que nos ayuda, porque habíamos tenido este financiamiento bastante tiempo, y por tanto hay un trabajo que es conjunto y una definición conjunta de que no puede haber familias en la calle y que como país tenemos que asumirlo como prioridad. Así que hemos generado avances importantes, pero como les digo, un fenómeno también global que vamos a tener que seguir trabajando y buscando políticas públicas cada vez más profundas que permitan abordar este problema. Empezamos con la alcaldesa de Santiago, Iracy Jales. Sabemos que tiene poquito tiempo, le quiero decir que le llegaron saludos de Traiguén, Punta Arena, Quilicura, Yapel, Londres, Curicó, Arauco, Puerto de San Antonio, Loncoche, Osagua en Canadá, Chicureo en Colina, Conchalí, Santa Fe en Estados Unidos, Concepción, Pudahuel, Pirque y Coquimbo. Sabemos que está ocupada, alcaldesa, y que está en actividad, así que por lo tanto le queremos se agregaron las cruces. Le queremos agradecer que haya tenido la gentileza de contactarse o de recibir nuestro llamado, mejor dicho, alcaldesa. Muchas gracias, siempre contenta de compartir con la Radio Nuevo Mundo, así que un gran abrazo a todas y todos, con mucha esperanza, convicción y compromiso en un Chile que sea más justo, más alegre, más amable para todas y todos. Un gran abrazo. Gracias, alcaldesa. El próximo domingo es la oportunidad de tener un Chile distinto, así que le deseamos lo mejor en sus actividades del día de hoy. Muchas gracias, cariños. Cariño, está bien. La alcaldesa y las hijas, la alcaldesa de Santiago, tuvo la gentileza, estaba bastante ocupada, nos dijo un ratito. Nosotros somos gente responsable y le decimos que ya. Gracias por estar con nosotros. Así que pero ya estamos llegando al final. Es importante, Julio, Karen, escuchar de labios de la propia alcaldesa algunos de los problemas tremendos que enfrenta esta autoridad municipal en la capital del país, la capital, la comuna más relevante, porque digamos son problemas de una magnitud gigantesca. Uno dice con cierta simpleza, bueno, gente en situación de calle, miles de comerciantes ambulantes, las mafias de la droga metidas entre medio infiltradas, y claro, son problemas de enorme magnitud que la alcaldesa debe enfrentar sin tener todos los recursos disponibles, por cierto. Entonces creo que es muy importante, muy interesante escucharla, porque ella no ha perdido el ánimo y está dispuesta a enfrentar estos problemas con mucha fuerza, con mucha decisión. Creo que es muy importante escuchar directamente de ella cómo se están tratando de resolver problemas tan relevantes como los que le ha tocado encararse. Así es. Karen, ¿quieres agregar algo? Estás con... ahí. Sí, es que me silencio, me autosilencio para no interrumpir. Sí. No, yo creo, y sumándome a las palabras de Patricio, destacar efectivamente el esfuerzo de la alcaldesa de Santiago, que además hereda, ¿cierto?, de trabajo, una gestión de la derecha, que pierde las elecciones de mayo del año pasado, este municipio, y que por primera vez, ¿cierto?, asume la tarea tan, tan relevante y carismática, además, que ha realizado hasta el día de hoy Iracy Hassler, a pesar de todas las dificultades, de la falta de recursos, pero asumiendo con mucha responsabilidad la tarea, ¿cierto?, que le otorgó el voto ciudadano y que ratifica, ¿cierto?, su aporte, su compromiso con Santiago. Anterior, recordar que Iracy era concejala de la comuna de Santiago, y que hoy está realizando su gobierno comunal con mucho compromiso, con mucho territorio, una alcaldesa con mucha calle, además, también con mucho encuentro ciudadano, y comprometida sin duda con las tareas que tiene que desarrollar, que no son fáciles, que siempre está visible, siempre va a ser objeto también de cuestionamiento de algunos medios que posicionan a algunos líderes, ¿cierto?, lideresas, con la mala intención, ¿cierto?, de contar siempre lo malo y no de destacar los esfuerzos, los compromisos, la gestión, pero sabemos que ella, como nos cuenta hoy, está siempre dándonos sorpresas positivas y cumpliendo su programa municipal y haciéndose cargo además de las necesidades de los grupos más desposeídos de la comuna de Santiago. Así que sin duda es que lo que Iracy Hassler realice va a ser en favor de la comunidad y la ciudadanía. Así que felicitaciones, por supuesto, también para ella y para su equipo. Gracias, Karen. Y bueno, hacemos un pequeño alto, ¿les parece? Un cafecito no les hace mal a ustedes, tienen cara de falta de café. Así que hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción en Radio Nuevo Mundo.